¿Qué son los centros planetarios? Son grandes vórtices del planeta, grandes núcleos de energía del planeta. Nódulos, vórtices mediante el cual la conciencia logoica general del planeta expresa su energía. Sobre esos centros planetarios emergen o se sostienen la manifestación de las civilizaciones intraterrenas más avanzadas. Existen civilizaciones intraterrenas menos avanzadas, así muy similares a nuestro avance evolutivo, quiere decir muy poco y nada. Civilizaciones intraterrenas muy poco avanzadas que no están asentadas sobre centros, sobre vórtices de esta naturaleza, estos vórtices planetarios, estos núcleos planetarios, algunos le llaman chakras planetarios, no son chakras, son centros de energía planetaria. Para que un centro conformado por seres de superficie pudiera habilitarse, necesita tener esa energía como plataforma oculta e interna. Si no, no hay cómo, porque la superficie del planeta está absolutamente comprometida con las fuerzas materiales. Entonces, para que un centro espiritual, un centro de servicio planetario, pudiera instalarse, necesita una plataforma oculta, necesita una campana de energía que lo habilite para esa experiencia. No quiere decir que dentro de esa campana de energía las leyes materiales no seguirían actuando, pero en la medida que los seres que componen ese centro sirvieran de transmutadores y pudieran mantenerse elevados por sobre encima de los juegos de fuerza, esos juegos de fuerza no tendrían ningún tipo de injerencia sobre ellos. Ahora, eso por el lado de la asistencia interna del planeta a un centro de servicio planetario. Pero entre los seres que fueran elementos de conformación, se necesitan seres que estén en contacto con la jerarquía internamente. Seres que de algún modo sean extensión de la jerarquía ya internamente. Quiere decir que su conciencia monádica forme parte ya de la jerarquía de un modo activo. Que su conciencia monádica mínimamente tenga una ampliación tal que le permita ser entendida como miembro de la jerarquía, esa mónada, o la conciencia superior o divina de ese ser como miembro de la jerarquía. Si ese ser no es miembro de la jerarquía en los niveles internos, entonces no puede haber ese ser o esos seres. Mínimamente, aunque sea un ser en un centro planetario, tiene que estar internamente operando ya como miembro de la jerarquía. Si no, es imposible, no se sostiene. En cuanto se empieza a manifestar o busca manifestarse, se lo fagocitan los juegos de fuerza. Porque opera a través de lo que podríamos llamar dos polaridades: la plataforma ofrecida por el centro planetario, por el gran vórtice planetario, y la asistencia interior por parte de los seres que están ahí operando dentro de ese contexto. Una parte tiene que darse por la vía de canalización directa de quienes componen ese centro y otra parte opera como polo negativo, oculto, de interiorización e introspección por parte de la conciencia general del planeta que ofrece la plataforma vibratoria. Si no, se diluye a los 6 meses, al año, se diluye. Porque las fuerzas humanas no pueden instalar un patrón que responda a la vida interna, porque las fuerzas humanas desconocen lo que es la vida interna. Entonces, si 6 o 7 personas inmaduras, o 20 o 100, dicen, vamos a fundar un centro espiritual, un centro de servicio planetario. Allá van. Lo más seguro que vayan a vivir es un caos inaudito. Van a seguir corriendo a los 6 meses, a los 3 meses, al año van a seguir corriendo. Sálvese quien pueda. Y dejan todo abandonado. Porque en cuanto personas que no están realmente alineadas a la vida interna llaman la atención de las fuerzas involutivas de ese modo. O sea, una persona inmadura cuando intenta hacer esto, lo que hace es teatralizar. Él no sabe que está teatralizando, la persona no sabe que está teatralizando. Pero para la vida interna es un teatro propio de la inmadurez del ser, un teatro de identificación con lo que él ambiciona ser, pero que todavía no es. Entonces, cuando un grupo de actores, vamos a llamarlos así, se van para un lugar e intentan llevar esa obra de teatro adelante, aunque no sea gran verdad, las fuerzas involutivas enseguida se dan cuenta que ahí hay algo sobre lo cual actuar. Enseguida se ofrecen como elemento para tornarse depositario de esa acción y lo fagocitan al año, a los 6 meses, al año y medio, queda desarticulado eso. Si no hay amparo interno, un trabajo de esa naturaleza no prospera, no se sostiene. Un grupo amparado internamente, o un centro planetario amparado internamente, puede vivir por todos los procesos, puede pasar por todos los procesos de purificación que sean necesarios. Todo eso no es ningún impedimento, siempre y cuando la energía interior siga transitando hasta el nivel donde ese grupo está trabajando, sin ningún tipo de interrupciones. Mientras esa conexión interna esté ahí operando, eso está garantizado. En el caso que no esté esa conexión interna, queda para los buitres de la materia todo ese proceso.